La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Pues le cuento, Felipe, que a esta hora de la mañana se encuentra el señor Víctor Prada. Él ya es un amigo de la casa, acá en Uniminuto Radio Soacha, Felipe, y en Periodismo Público Radio. Y siendo pues las 8:47, le doy la bienvenida al señor Víctor Prada. Don Víctor, buenos días. Muy buenos días para todo el equipo de trabajo Periodismo Público, Uniminuto Radio. Muy contento de regresar a esta casa en esta mañana bonita, gracias. Bueno, don Víctor, usted nos acompaña precisamente el día de hoy para hablar de un evento importante que se va a desarrollar en los próximos días y tiene que ver con Impacto Popular 18 años. Cuéntenos, don Víctor, ¿de qué se trata esto? Gracias a Dios y por fortuna llegué a Soacha hace más de 22 años a vivir al municipio de Soacha y mi vida cambió totalmente. Después de llegar de nuestras tierras espinalunas, me convertí en el líder comunal, como les he comentado anteriormente, y en presentador de radio y televisión. Y ahí empezó la historia de Víctor Prada. Sí, señor, presentador de radio y televisión. Ahí empezó, ¿no? Nos decía aquí fuera de micrófonos que hace alrededor de unos 20 años, ¿no? Sí, señor. Pero celebra mañana, el 19 de octubre, los 18 años de Impacto Popular, don Víctor. ¿Cómo ha sido esa trayectoria durante estos casi 20 años? No, genial. Víctor Prada ha cambiado totalmente su estilo de vida, como su perfil, digámoslo así, mi perfil, ha sido agradable, gracias a Dios, hacer parte de los medios de Soacha y hacer parte de muchos medios nacionales que han abierto espacios. Un cambio total, Felipe, porque empiezo a conocer a Colombia. Yo no conocía tanto a mi país desde que empecé a ser parte de los medios de comunicación. Luego de ser presentador, el periodista empírico, convertirme en el promotor de artistas. Entonces, conjugo la carrera o el espacio mío de los 18 años, como decíamos, 20 años prácticamente, que empezó la historia. Pero, digo yo, sí, los primeros años los tomé como enseñanza, como práctica. Fortalecí un poco más mi vida y mi historia hace 18 años. Viajando por Colombia, más o menos 10 años como promotor. 18, de los cuales 10 dedicado a la promoción también. Yo creo que le podemos decir el cazatalentos de Soacha. Por ahí varios medios de comunicación han escrito eso. Víctor Prada, el cazatalento de Soacha. Y aquí, obvio, con Uniminuto y Periodismo Público, que han sido esos grandes medios que aportan a Víctor Prada al espacio para contar mi historia, que lo hacemos con mucho amor y respeto. Y con sencillez, yo soy muy sencillo con la gente, quiero a la gente, me aprecio mucho a mi pueblo, a mi Espinal, a mi Colombia y a Soacha, a los artistas y a estos grandes medios de comunicación. Sí, señor, y aquí lo quieren y lo conocen bastante, don Víctor, pero hablamos de eso, de ese recorrido, ¿no? De esos 18 años recorriendo usted el país y contémosle a la gente recorriendo el país, promoviendo qué artistas. ¿Cuáles géneros, cuáles grupos, cuáles artistas usted ha logrado, ahí sí como dice uno, llevar a la fama, ¿no? Al reconocimiento también. A la cima, como decimos. No, uno de mis sueños era conocer a Darío Gómez y se dio la oportunidad hace 19 años en Melgar, Tolima, con Darío Gómez y los Internacionales Rayos de esa época, Chuy Lubián estaba. Fue un encuentro en una plaza de toros donde logré entrar. Todo pago, afortunadamente, la boleta valía plata. Y logré esa experiencia, conocer a Darío Gómez, hacerle una mini entrevista, pero yo era muy novato, ¿verdad? Y dije, no, yo tengo que aprender cada día más. Y ahí empezó a desfilar con Víctor Prada, Jimmy Gutiérrez, Luis Alberto Posada, el mismo Charrito Negro, de famosos, de nuevas figuras que empezaron a estar en nuestros programas. De pasar por los medios de comunicación de Soacha, donde vamos a Bogotá, un Gerardo Gómez, una Arely Senao, que ya tiene mucho nombre popular como mujer, Francis de Pereira, un Pipe Bueno, unos Rayos, unos Tigres, acabo de llegar de la rueda de prensa de los Tigres, de Lupe y Polo Internacionales de México. No, hemos logrado entrar a muchos escenarios, Felipe, y amigos oyentes. Pero bueno, ahí ya está claro, y ahí para que también nuestros oyentes sepan, está claro el género, ¿no? Y es la música popular. Sí, a mí me apasiona la música popular. ¿Por qué la música popular, don Víctor? Y eso que yo no soy bebedor, la gente dirá, ah, no, este lo mantiene tomando, no, no. Soy muy controlado en el caso del alcohol, como dice un cantante. Hago mis eventos, soy animador de tarima, pero no sé, se impregnó en mí un estilo popular, de pronto por ser del campo colombiano, el Tolima, donde escuchaba uno muchas rancheras, canciones clásicas, y al llegar a Soacha, ese espacio me lo fui ganando poco a poco, donde los medios de comunicación del municipio empezaron a invitarme a ser parte de esos programas, y creé en ese entonces, hace 19 años, La Ventana del Humor, pero vi que no podía rescatar el humor que quería traer, no estaban los CDs, era muy costoso comprar esas memorias, no estaba la tecnología que tenemos ahora. Entonces se convirtió de La Ventana del Humor a Impacto Popular, cuando tuvimos una experiencia de una pequeña emisora en el León 13, se llamaba Impacto Estéreo, se desapareció. Bueno, pero entonces creamos la idea de que Impacto Popular debería continuar. Entonces yo un día dije, no, pues Impacto, yo quiero impactar. Y usted como persona impacta, entonces yo soy popular, entonces nació Impacto Popular desde ese entonces, desfilando a todos los artistas de la era popular en Colombia. Y yo creo que Impacto Popular no solo como un programa, don Víctor, sino como todo un proyecto, ¿no? Proyecto de trabajo. Un proyecto que ha ayudado, pues yo creo que a cientos de artistas. Mucho, uy, gracias a Dios. Yo creo que hay muchos artistas, como usted puede ver, amigos periodistas de Uniminuto Radio, periodismopublico.com. Bendito, todos los artistas que están en esa nómina que me van a acompañar me van a regalar su ya show. ¿Ya perdió la cuenta? No, de María, en cantidades. Y aún me están llamando artistas que quieren estar mañana presentándose, pero es imposible porque hay muchos artistas. Hay demasiados. Gracias a Dios. Entonces, es decir que sí es fructífero lo que ha hecho Víctor Prada por ellos, los artistas, y ustedes los medios que me han dado ese aval tan importante. Listo, don Víctor, pues ahí está. Entonces estamos hablando un poco de lo que es Impacto Popular por el motivo de que mañana está cumpliendo 18 años, como lo decía Miguel, 18 años celebrados, y yo creo que van a estar muy bien celebrados aquí en el club La Cabaña, sí, señor, en el municipio de Soacha. Estamos citando a los medios de comunicación, en especial los de Soacha, que han sido mis amigos, mi apoyo moral y sentimiento, porque uno le da sentimiento a veces cuando como que se va apartando de estos procesos, me dice la canción Duele. Quiero mucho a los medios y a la gente. Entonces tomamos la decisión de hacerlo en el Club La Cabaña a partir de las 5 de la tarde, los medios de comunicación cordialmente invitados, y luego una mini rueda de prensa y seguirá el desfile desde las 5:30 de la tarde en adelante, con un desfile de moda, estará Romulito Andariego, Jenny Caicedo, los reyes de la trova paisa de Manizales, viene gente con humor, hacer reír a la gente. A mí me encanta que hay que reír, hay que ponerle cultura y sentimiento. Va a estar con nosotros Yerbabuena, un grupo parrandero de Boyacá. Desde Neiva viene David Martínez, que viene con los Chicaneros. Es un artista muy importante desde el departamento del Huila, porque aquí hay una colonia huilense y tolimense en Soacha muy grande, que quiere ver a ese artista. El desfile es innumerable. Vemos también la presentación de Alejandro Santos, Harold Murillo. Va a estar con nosotros Jenny Caicedo, que está pegando fuerte en la música popular como mujer. Grupo Frenesí, que viene cuatro mujeres norteñas. Es decir, es espectáculo digno de admirar y ver. Mejor dicho, el Juan Gabriel Soacha uno también. Él me llama, me confirma, dice, Víctor, estoy en Santander, yo voy a llegar a Soacha mañana, voy a estar en su evento, lo voy a apoyar porque pues usted nos ha apoyado mucho. Claro. Y como decía, la gente que quiera apoyarme, hay un bonito voluntario de 10,000 pesos, la entrada general por persona, un bono de 15,000 pesos por persona a un palco. Cada uno armará su combo, como se dice. Lo importante es que lo pasemos en familia, le pasemos contentos. Y justamente se va a desarrollar este evento entonces el día de mañana en el Club La Cabaña, 5 de la tarde más o menos, ¿cierto? Sí, señor. El tema de la venta. Convocado todo el mundo desde las 5 para que no se pierda ningún buen momento, en el momento de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que estará con nosotros acompañándolos. Y desfile de moda, es que... Para que coja una buena silla también. Sí, sí, sí. Que llegue tempranito. Un buen lugar. Allá cada uno gastará lo que pueda. Allá es que compartan con la gente, solo mayores de 18 años. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que compartan, que vayan las familias de Soacha, conozcan esos grandes talentos. Va a haber también artistas locales, ¿no? Artistas sí, soachunos. En este momento, Juan Gabriel, que es el local de nombre, que está muy bien posicionado después de ese gran paso por Yo Me Llamo Juan Gabriel. Otros artistas del municipio Yo manejo muchos niños, no los pude llevar porque, sí, porque es para mayores de 18 años, por motivo de ser una empresa de licores. Pero bueno, ahí vamos a estar como que impregnándonos con los amigos. Les ha invitado el gobierno municipal que nos apoye, que nos respalde nuestros sueños culturales, Felipe, porque mira, esto lo hago con mucho amor y con un sueño de, me decía el artista Víctor, haga algo para que usted tenga su Navidad. Yo esto lo hago por amor y lucho mucho por ellos. Y a veces uno le toca como que irse a pie para poder llegar a un sitio. A veces no hay presupuesto. Con las uñas. Pero lo hacemos con amor y con respeto y muy agradecido con Dios y la Virgencita y con ustedes. Qué bueno que Uniminuto, Periodismo Público han sido, gracias a Dios, unos grandes amigos míos, más todos los medios de Soacha. Yo quiero mucho los medios. Sí, señores. Para eso estamos, ¿no? Para promover, sí, esos talentos, para ayudar a ellos que a veces tienen muy buen talento y no son escuchados en otros lados o no les interesa en otros lados, pero acá sí nos gusta promover eso y apoyar también lo que hace don Víctor Prada y por supuesto todo lo que es el proyecto. Yo no lo llamaría un programa, sino el proyecto de Impacto Popular. Pues don Víctor, muchas gracias por la invitación y pues si quiere don Víctor, hagámosle nuevamente, reiterémosle a la gente cuándo, cómo es, qué van a encontrar allí en este evento de los 18 años de Impacto Popular. Bueno, hemos logrado hacer una alianza, se llama Impacto Popular y los Reyes de la Música Popular. Son dos programas que van de la mano, ambos que inició el proceso con Víctor Prada, Impacto Popular y los Reyes de la Música Popular, radio, televisión, prensa. Por ahí, si ustedes vieron las redes sociales, los Tigres del Norte nos enviaron un saludo por esos 18 años, Lupe y Polo también que llegaron a Colombia, los artistas locales de diferentes partes del país nos están enviando saludos, felicitándonos. No, van a encontrar mucha cultura. Artistas que son muy buenos, que de pronto por X o Y motivos no son muy reconocidos ya, pero vienen con un perfil importante de talla local, nacional e internacional. Cordialmente invitado mañana a las 5 de la tarde en el Club La Cabaña, carrera selectiva 2076. Es una invitación abierta para todos ustedes. ¿Por ahí qué? ¿Por ahí a las 3 de la mañana? Pues vamos a ver, parece con todos que los artistas nómina que hay. Pero al menos hasta la 1. Eso claro, es son importante. Altísimos. Sí, señor, allá podrían disfrutar de los licores que vende la empresa. Simplemente me apoyan con la entrada, con ese bono de respaldo. Decirle nuevamente a Soacha que me siento muy contento de vivir en este municipio, muy orgulloso de ser tolimense y agradecido con Dios y con todos estos medios de comunicación que respaldan mis sueños y mis ideas de Impacto Popular y los Reyes de la Música Popular. Bueno, Víctor, para despedirnos entonces, quiero que nos cuente un poco del talento que hay en Soacha, que ha encontrado usted aquí en Soacha y por qué tan importante resaltar y destacar esos pequeños y grandes talentos que hay acá en el municipio. Mire que ha llegado a Soacha hijos adoptivos como Manuel Medina, que vive en Soacha, chico que vive aquí en el sector, está pagando servicios, tiene 19 años y grabó una canción muy bonita, popular, se grabó todo en Soacha, estudio, producción, dirección nuestra. Excelente, y la gente no lo conoce. Joan Sebastián Preciado, Carla Valero, canta vallenato, tiene 12, 13 años. Miguel Ángel Vera, estuvo en La Voz Kid, vive con tiene su casa en Soacha. Vemos cultura increíble, el folclore, las danzas. No, Soacha es folclorista, Soacha es un emporio, como le decíamos anteriormente, industrial y cultural. Una mina y no, no, hay talentos. Cultura. Hay cultura, y cuando estuve aquí con un minuto en la fiesta que me invitaron, presentamos las hermanitas Caicedo. No, talento niño es increíble. Mejor no sé dicho, qué. Aquí pasaron varios, ¿no? Dayana no, Baraja. Todos han estado aquí en este gran medio de comunicación. Y vale la pena decirle, Felipe, que en octubre se celebra el mes del artista. Un aplauso para los artistas colombianos. Sí, señor. Porque a veces pasa como desapercibido y son artistas colombianos. Y el mes del niño. Que lleven dulce mañana para darle a todos. Pues un feliz mes a todos los artistas. Muchas gracias, don Víctor, y felicitaciones por este gran evento, porque sabemos que pues va a tener mucho éxito. Van a estar allí las familias compartiendo y disfrutando de lo mejor del talento con Impacto Popular. Sí, señor. Y los Reyes de la Música Popular. Esperamos a este gran equipo de periodistas de Uniminuto, periodismopublico.com. Es un honor poderlos recibir mañana en el evento de Víctor Prada. Dios les bendiga.